los trabajadores de Pemex, a los trabajadores de base, transitorios, jubilados, que se está atendiendo su petición para que no les falten sus equipos, sus uniformes. Esto lo han estado solicitando y me comprometí a que lo más pronto posible se termine de entregar todo el equipo que requieren los trabajadores de Pemex, estos uniformes, cascos. Hoy se va a dar un informe detallado del avance que se tiene en la entrega de estos equipos. Y también informar que va a continuar la basificación de trabajadores transitorios.